Yo por lo pronto voy a decir que a mí me ha sorprendido. Bueno, La Pampa creo que no ha empatado, o sí, en la segunda fase, desde octavo de final para acá. Le ganó a Salta, le ganó a Misiones y le ganó a San Juan. Contrario a Entre Ríos, que le pasó por un empate contra Lega y compañía. Después, el contundente 4-0 a Provincia, que no se lo esperaba ni ellos mismos, y mucho menos esperaban ganarle a Ciudad 2-1 después de haber perdido 3-0 el primer tiempo, o 3 o 4-0, no recuerdo. Lo dio Sí, me vuelta acuerdo. de manera categórica. Así que yo, la verdad, que también está muy difícil dar un pronóstico de lo que pueda pasar. Creo que La Pampa se lo merece, pero ha hecho, en las últimas participaciones, ha hecho méritos como para llevarse la copa. Y está Entre Ríos, que es algo que no lo imaginaba nadie. Entonces se hace medio difícil pensar en lo que es una revelación y lo que puede ser una confirmación. Además, terminaron séptimo y octavo. A ver, ¿cómo es séptimo y octavo en la general? O sea, diferencia, nada. Vamos a salir en segundos de su zona. Yo voy a meter un fichina. Qué difícil va a estar esto. Vamos a ir por Entre Ríos. ¿Pero por qué? Porque considero que La Pampa va a tener muchísimas chances más de llegar a una final y ganarla. Yo me parece que para Entre Ríos es este momento y después pasará mucho tiempo para que vuelva a llegar a instancias finales. Así que si no aprovecha ahora, ojalá me equivoque, ojalá siga siendo el mismo equipo arrollador que fue en esta edición, pero la veo difícil. Creo que en ese aspecto lo veo más seguro a que La Pampa puede repetir una final pronto. Así que vamos a darle un 3-2 a Entre Ríos. No voy a analizar categoría por categoría porque ya sería demasiado. Por ahí le pifio todas. Quedaría como un boludo. Reafirmando lo que soy. Bueno, creo que hubo diversos puntos de vista, diversos resultados, donde dominó 3-1 y 3-2, lo que indica que va a ser una serie pareja. Y bueno, no queda más que desearle suerte a todos los que juegan.